Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Estamos listos, amigos, amigas, para iniciar ya nuestro espacio informativo del noticiario de Zona Cultura a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hoy les vamos a ofrecer la emisión 194 de lo que va del año de este noticiario, que le ofrece a usted información cultural que se genere en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también de otras instituciones, organizaciones que se dedican a hacer arte y cultura. La capital de los ecuatorianos amanece con una temperatura de 11 grados sobre una máxima de 16, una mínima de 8 grados. Probabilidad de lluvia en un 30%. Hoy les invitamos a todos ustedes a tomar las precauciones y también a todos nuestros amigos que están en el volante, en las bicicletas, en las motos, también los peatones, a respetar las señales de tránsito y a respetar también lo importante, pues en este caso, quienes están tras el volante, respetar al peatón y los peatones. Utilice los pasos cebras. Con ese mensaje les decimos a ustedes bienvenidos y bienvenidas a este espacio noticioso. Nos vamos de inmediato ya a recordarles a ustedes también que hoy el pico y placa, ¿para qué dígito nos corresponde, Darío? Más de las novedades. Bueno, hoy estamos de jueves. Muy buenos días, amigos. Qué gusto poderles acompañar. Efectivamente, el pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos. Y como hoy es jueves, corresponde la restricción a aquellos automotores o vehículos cuyo último número en su placa sea 7 y 8. En otras novedades del tránsito, queremos señalar que previamente, hace unos 30 minutos, existía un accidente en el sector de Guápulo. Sin embargo, debido ya al trabajo realizado por el personal de la AMT, nos señalan que ya está habilitado completamente en la vía en ese sector. Tenemos otro tipo de novedades que de igual forma seguiremos compartiendo con toda la ciudadanía que nos está escuchando a través de 100.9 FM y 940 AM. El trabajo que realiza esta agencia en cuanto a la revisión técnica vehicular de los vehículos públicos ya se encuentra realizando operativos en las vías, así que tenga a cumplir con toda la normativa para poder circular de forma normal. Estamos en el mes de octubre, el último dígito de la placa 9, para todos los vehículos que tengan ese número deben realizar su revisión técnica vehicular y posterior matriculación, tal y como lo establece la calendarización 2018, no deje estos trámites para el final, así que a cumplir muy bien. Con esto también le hacemos a usted, amigo, amiga, la invitación para que se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las diferentes áreas le esperan por usted. Si viene a la sala de consulta pública de la Cinemateca Nacional, usted puede disfrutar de las películas, la que usted desee en este instante. Puede venir con sus amigos, con sus amigas, buscar la película ideal, la que usted quiere mirar. Y puede hacerlo. También puede pasar por las diferentes salas de exposiciones. Hay varias. Entre ellas tenemos Atracción Fatal de Vladimir Lafebvre, que se encuentra también expuesta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también la de Estuardo Maldonado. Hoy, jueves 11, tenemos el concierto de Enrique Males, Causa y Manta, Yupa y Chani en el Teatro Nacional a las 19:30. Ahí está la invitación para que ustedes se den cita a estos eventos que se desarrollan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La donación voluntaria para Causa y Manta y Yupa y Chani es de $10. Con esto... pero ahí les... tenemos precio diferencial. $10 uh-huh. platea y $5 en otro sector del teatro. Así que eso tenemos que señalarlo, y esas entradas ya las pueden adquirir en la boletería del Teatro Nacional. Tengo entendido es una obra de 1 hora y 30 minutos, donde la gente podrá disfrutar no solo de música, sino también de danza y otro tipo de disciplinas artísticas. A nuestros amigos que habían llamado al 2220-966 pueden pasar a retirar los pases que se les había ofrecido. Gracias a ustedes por siempre estar compartiendo con nosotros y estar atentos pues también a esa generosidad de los artistas que hacen su paso por este espacio informativo. Vamos a ver qué tenemos en la página de ECU911, si se registra alguna novedad. Hace 55 minutos publican que las vías de Napo, Pichincha y Orellana están habilitadas con normalidad. Recuerde usar el cinturón de seguridad y respetar los límites de velocidad. Con esto, 7:06, nos vamos a conocer lo que tendremos en este espacio informativo. Titulares en Zona Cultura. Corporación Editora Nacional está lista para presentar la tercera edición de la nueva historia del Ecuador. Placas de grabado de la Carta Topográfica de Quito de Pedro Vicente Maldonado son investigadas y conservadas en el laboratorio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. El segundo encuentro de la red Geo Parque se inaugura en Tena. El Museo Nacional del Ecuador será sede de la Cumbre Andina de Museos de las Américas. Este miércoles se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el libro Sánsicos, Poesía 1962-2018. El artista Milton Alajo presenta este 31 de octubre su obra Una mirada en el tiempo. El núcleo de Pichincha revisó el trabajo realizado en EFAN. El cine colombiano llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Semana del Cine Colombiano del 17 al 21 de octubre. Retina Latina preparó especial de cine patrimonial por la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. La obra de teatro La Flor de Chuquiragua cumple 11 años en tierras españolas. 7:08, 7:08. En nuestro segmento de opinión y entrevista a partir de las 8:00 contaremos con la presencia de varios invitados aquí en los estudios de la radio. En la primera jornada estará Andrea Pazmiño, vocera de Créalo y Teleshop. Con ella vamos a hablar sobre el primer concurso nacional de dibujo Créalo. Christoph Scott, presidente de Ecuador Poster Bienal, nos visitará para contar detalles sobre lo que será la nueva edición de esta bienal que próximamente se toma los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También compartiremos con la presidenta del Núcleo de Santo Domingo de Los Áchilas, Graciela Torres. Con ella hablaremos sobre las actividades que desarrollan durante este día, es decir, ese viaje hasta uno de los cantones de esta provincia, Áchila. Así que no se separe porque nosotros tendremos variada información que compartir con ustedes. 7:09. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9. Y antes de irnos con el desarrollo de la información, le contamos lo que usted celebra este 11 de octubre. Bueno, precisamente este 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña. El mundo es un contraste y conocemos que existen alrededor de 600 millones de niñas que se incorporan al mercado laboral durante la próxima década. Cada mañana hay una frase muy familiar que millones de niñas y niños escuchan en todo el mundo. La frase dice, hora de levantarse. A partir de ahí comienza una rutina bien conocida. Desayuno, colegio, amigos, parque, estudiar, una rutina que les hace sentir protegidos. Sin embargo, en el mundo también existe la otra contraparte. 535 millones de niñas se despiertan todos los días amenazadas, sin saber si van a tener que salir huyendo, testigos, víctimas directos de violencia diaria o también de sequías, inundaciones, desastres naturales, como también los terremotos. El Día de la Niña es esta fecha especial en la cual se debe llamar la atención al mundo sobre la situación. Debería marcar el inicio de un esfuerzo por parte de toda la comunidad internacional para que las niñas reciban toda la atención necesaria y se sientan siempre protegidas también durante las situaciones de emergencia. Así que el llamado de atención para toda la sociedad, no solo para los padres de familia, sino también para diferentes actores sociales, a respetar los derechos de las niñas y también a protegerlas en este su día especial y, por supuesto, en todos los días del año. Así es, nos unimos a ese abrazo para todas las niñas del Ecuador y también del mundo, que todas las situaciones, maltratos, violencia que existe para las niñas sobre todo, pueda de alguna forma pues erradicarse por completo, gracias a ese trabajo también de muchas mujeres y hombres, por qué no decirlo, que buscan también de alguna forma respaldar a las niñas de Ecuador y de todo el mundo. Nos vamos, 7 de la mañana con 12 minutos al desarrollo de la información. En el país. La nueva historia del Ecuador vuelve a ser editada por tercera ocasión. Su contenido sobre los hechos importantes del país no han cambiado. Sin embargo, este contenido vuelve a circular por la vigencia de su metodología al elaborar la historia. No cabe duda que desde 1988 el cómo se entendía la historia del Ecuador sufrió una ruptura, y es que un grupo de investigadores e intelectuales desde la marginalidad de la academia se propuso levantar un texto que compila la historia del país desde hace 10.000 años antes de Cristo, con una metodología distinta a las visiones académicas anteriores. Esta investigación apareció bajo el nombre Nueva Historia del Ecuador y fue publicada por la Corporación Editora Nacional. De este hecho ya han pasado 30 años. El doctor Enrique Ayala Mora, editor general, señala que esta reedición es necesaria porque el texto es fundamental, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Fue en su momento una tesis de punta, fue una historia de ruptura en su momento, pero ahora ha pasado a ser un clásico, que de todas maneras tiene una gran posibilidad de ser utilizado como libro de consulta. Pero el desafío de hacer una nueva historia no es tan fácil. En el Ecuador se han hecho solamente 3 historias generales de la República. Fíjense que nuestro país pequeño fue el primero que hizo una nueva historia en el continente. Salió antes que la nueva historia de Colombia, antes que la nueva historia del Perú. Nueva Historia del Ecuador está compuesta por 15 volúmenes, 83 capítulos, 4.322 páginas, a través de las cuales se cuenta por épocas y periodos la historia de nuestro país desde hace 10.000 años antes de Cristo. Con la visión de que la historia debe ser fundamentalmente crítica y que debe hablar acerca de los procesos sociales y del pueblo, dejando de lado los grandes nombres de autoridades, es que se entiende cómo esta obra significó una ruptura del cómo se entendía la historia hasta ese entonces. Entonces, lo comenta Gonzalo Ortiz, miembro del comité editorial. Y a tener unos métodos que los historiadores antiguos ni les interesaba, ni creían que era importante, ¿no? El tener datos sobre la producción, sobre la población, sobre las formas de consumo. Por eso en la Nueva Historia hay unos capítulos sobre la vida cotidiana, que es cómo se vivía en esos tiempos, ¿no? ¿De qué sirve un estudio colosal como este en la sociedad? Las ambiciones de Carlos Paladines, miembro del comité editorial, es que este contenido, escrito por académicos, no se quede en académicos, sino que llegue a todos, empezando por los estudiantes. ¿Pero qué le parece si en un texto de educación, todavía en vigencia, a sus hijos les dijeran el sitio ideal para vivir es Miami? Esos son nuestros textos. Tenemos que revisar profundamente nuestros textos de educación, a todo nivel. Las anteriores ediciones de esta obra se han desarrollado con auspicio de la UNESCO, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Ecuador, y ahora bajo el auspicio de la Universidad Andina Simón Bolívar, mismo que se presentará el próximo lunes 15 de octubre a las 5 de la tarde en el marco de un coloquio que tendrá lugar en el Paraninfo de esta universidad. El trabajo no termina ahí. Luego de la presentación, la Corporación Editora Nacional aspira a desarrollar la historia contemporánea del Ecuador, que partirá de la década de 1960 hasta los últimos años. Vamos con más de información, cambiamos de tema, ya son las 7 de la mañana y 16 minutos. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Dirección de Cultura de la Presidencia de la República unen sus esfuerzos y capacidades técnicas en la recuperación de 4 placas metálicas grabadas que forman la Carta Topográfica de Quito y sus adyacentes, levantado por Pedro Vicente Maldonado en 1725. Estas acciones están encaminadas en la obtención de 30 estampas impresas en papel a partir de las placas originales para la puesta en valor de este documento histórico tan importante. Conozcamos primeramente quién es Pedro Vicente Maldonado antes de conocer sobre el estado de las placas de grabado de la Carta Topográfica de Quito. Este personaje fue un científico ecuatoriano, miembro de las sociedades científicas más prestigiosas del mundo. La Real Academia de Ciencia de París y la Real Sociedad Geográfica de Londres. Formó parte de la misión geodésica francesa para medir un arco de meridiano terrestre y conocer con exactitud la forma de la Tierra. Luego de esto, les contamos a ustedes que en una primera etapa el Laboratorio de Investigación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural realizó los análisis científicos de materiales originales y añadidos con la aplicación de métodos instrumentales de punta para determinar el estado de conservación y los tratamientos a ser efectuados. Marta Romero, responsable de investigación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, mencionó a este espacio informativo que se realizó el análisis de composición química y que se determinó lo siguiente. En primer lugar hicimos un análisis no invasivo con un equipo de fluorescencia de rayos X y se analizaron las 4 placas para definir en forma general cuál era la composición química de las mismas. Ahí se pudo identificar que son hechas a base de cobre que tiene un recubrimiento de hierro acerado. Posteriormente se tomó una pequeña muestra para poder hacer el análisis ya con más profundidad en microscopía electrónica de barrido y allí pudimos confirmar la composición química de esta placa y además identificar productos de corrosión que estaban activos y que son necesariamente hay que controlarlos para que no sigan ocasionando procesos de oxidación. Igualmente nos dio a conocer el estado de las placas de grabado de la Carta Topográfica de Quito de Pedro Vicente Maldonado. La verdad, el estado en el que se encuentran es bastante bueno, puesto que tenían un recubrimiento de cera carnaúba que se le había dado en algún momento, entonces están bastante estables. Sin embargo, hay zonas muy muy pequeñas, unos inicios de corrosión, que es el problema que más le podría afectar, pero no es en un porcentaje muy bajo. Finalmente indicó que se encuentran trabajando en la segunda etapa del proyecto de análisis. Estamos ya trabajando en la limpieza justamente de esta cera carnauba y de residuos de tinta que tienen las placas. Esto se está haciendo la limpieza para hacer la estampa, ¿no?, de este mapa de Quito. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural espera tener los resultados para el mes de noviembre de este año. Bueno, nos mantenemos expectantes para poder ya conocer los resultados finales. Imagínense ustedes poder tener en estampa estas placas de 1725, trasladarlas al siglo XXI, al 2018, es un aporte bastante importante para la historia de nuestro país. Avanzamos con más información. El segundo encuentro de la red de geoparques se inauguró hoy en la ciudad de Tena, provincia del Napo. La cita durará hasta este 11 de octubre y es organizada por la oficina de la UNESCO en Quito. Los proyectos de Geoparque Imbabura y Volcán Tunguragua, la Universidad de Guayaquil, la Universidad Regional Amazónica Ique, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Napo y la Comisión Nacional Ecuatoriana de Cooperación con la UNESCO. En Ecuador, los geoparques mundiales de la UNESCO desarrollan tres proyectos junto a otras tres en marcha: Ancón, Santa Elena y un posible candidato, el Bosque Petrificado de Puyango. La idea del segundo encuentro de geoparques de Ecuador se define a partir de la importancia de las redes, el apoyo a las nuevas iniciativas, el intercambio de buenas prácticas, el establecimiento de espacios de diálogo, el rol crucial de las comunidades locales y el enfoque sostenible del desarrollo de los territorios que trabajan en modelo de geoparque y su contribución al desarrollo local en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El encuentro brindará la posibilidad de fortalecer la interacción entre los diferentes actores involucrados en estos proyectos: gobiernos autónomos, academia, sociedad civil, comunidades locales, profesionales, empresarios, jóvenes, asociaciones de mujeres y público en general. La Cominal adoptó la resolución número 005 AGCNEU en el año 2016, por medio de la cual declaró como interés prioritario el impulso a las iniciativas nacionales que persiguen el reconocimiento de geoparques ante la UNESCO. En el 2017 fue trasladada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana mediante Decreto Ejecutivo número 110. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Ahí lo tiene, toda la información del ámbito cultural, ambiental y social. Está presente aquí en su informativo Zona Cultura en 100.9 FM y 940 AM. Entre el 24 y 26 de octubre se reflexionará en torno a los fondos para la educación en los museos, el desarrollo y ejecución de proyectos educativos, las formas de financiamiento de proyectos sostenibles, la identificación de fuentes y alternativas de financiamiento. También se analizarán casos exitosos. Los expertos a cargo de la agenda que se desarrollará en el auditorio del Museo Nacional del Ecuador llegan de Colombia, Argentina, Ecuador. También estarán expertos de Estados Unidos, Canadá, España, México, Perú y Guatemala. Este encuentro continental de museos es organizado por el Consejo Internacional de Museos, ICOM, por sus siglas en inglés. Financiación y sostenibilidad de museos y comunidades. Ideas para la generación de recursos propios es el tema central de la cita. Además de los participantes que ya se han inscrito, participarán 70 representantes de museos comunitarios de la Amazonía ecuatoriana. El encuentro internacional cerrará el sábado 27 con el taller Primeros Auxilios al Patrimonio Cultural en Tiempo de Emergencias, a realizarse en el Campus Norte de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito. Además del ICOM, en la organización de la cumbre participarán directamente el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Museo Nacional, la Fundación Museos de la Ciudad, la Universidad Politécnica Salesiana. Se destaca también la colaboración de la Universidad Andrews de Escocia. Las inscripciones continúan abiertas y lo puede hacer a través del correo icomecuador593@gmail.com. El costo para el público en general es de 160 y para los miembros de ICOM es de $120. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. En la casa. Continuamos con más información y hacemos este recorrido por Quito, por la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana rinde homenaje a Estuardo Maldonado. Vamos a cambiar del tema. El núcleo de Pichincha revisa el trabajo desarrollado en las escuelas de formación artística de la provincia. Los detalles les ofrecemos a continuación. Mediante el proyecto El Núcleo al Territorio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha ha desarrollado en los últimos meses en varias de sus extensiones en toda la provincia la Escuela de Formación Artística EFAN, misma que surgió en base a la demanda de la ciudadanía de cada una de las localidades. Así lo dio a conocer Luis García, director provincial. Un proceso de formación que es algo que demanda la población, no solamente los artistas y directores culturales, sino también la ciudadanía. Para eso nosotros hemos creado la EFAN, que es la Escuela de Formación Permanente de las Artes del Núcleo de Pichincha, en donde estamos generando capacitación en las áreas de música, de pintura, de artes plásticas, artes escénicas y danza, y fotografía también. Entonces, en ese sentido, en todas las extensiones estamos dando los talleres y las capacitaciones en las tardes, de lunes a viernes, y en las mañanas, en cambio, el EFAN está funcionando en el Pabellón de las Artes, que queda aquí en el Parque del Arbolito. Durante los últimos días, una comitiva de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha ha visitado cada una de las localidades para conocer el trabajo realizado por parte de la Escuela de Formación Artística. Rosa Ponce, coordinadora de la extensión de San Antonio de Pichincha, nos cuenta la experiencia desarrollada con los niños y jóvenes del sector. Se han realizado la mayoría de los talleres en Pomasqui, y entonces eso fue durante todo el mes de septiembre. Las disciplinas que se manejaron aquí fueron teatro, danza, tenemos también gestión cultural y fotografía. Ha asistido la población, tenemos un número aproximado de participantes, de 40 participantes o 50 participantes, perdón. En el teatro sí sucedió una cuestión muy, muy, muy linda, muy maravillosa, porque prácticamente todos, con excepción de dos jovencitas, son niños los que están participando, y entonces la obra que van a presentar hoy día como muestra está precisamente dado por los niños. A juzgar de los comentarios recibidos, el plan piloto EFAN ha tenido acogida en la provincia, tanto así que actualmente autoridades del núcleo de Pichincha están desarrollando nuevas metodologías para la ampliación de cupos. Entre estas propuestas se encuentran trabajando en la elaboración de una ordenanza en la que los ciudadanos puedan tener acceso libre a los espacios públicos en cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. En cuanto a horarios para el nuevo trimestre de la Escuela de Formación Artística, se conoce que se está por publicar próximamente en el fanpage de EFAN Pichincha. Y cuando son las 7 de la mañana, Ana, con 29 minutos, vamos a hacer una pausa, escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos con más información. Recuerde que usted puede marcar al 2220-966 y compartir con nosotros la información a partir de este instante hasta las 8 de la mañana. Micrófono abierto para usted.

Conversamos con el comunicador y escritor de este libro, Raúl Arias. Él precisa en sus palabras cómo fue el desarrollo del texto en cuanto al desarrollo histórico. Rememorar un contexto tiene que ser necesariamente histórico, ¿no? O sea, porque han transcurrido 50 años, ¿no? Que es un bastante tiempo, ¿no? De la finalización del grupo, 1968. Entonces, este libro recoge poesía de los miembros del grupo San Psicosis entre 1962 y 2018. Entonces, hay una expectativa especialmente para quienes están dentro del mundo cultural. El maestro Raúl Borja, en representación del presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, destacó en sus palabras la satisfacción por recibir en este espacio a personalidades históricas para el país, como lo fueron y lo son los Sánsicos. Para la Casa de la Cultura ecuatoriana y en representación de su presidente nacional, Camilo Restrepo, es honroso y grato abrir otra vez más esta memorable sala, este salón, este lugar de encuentro de cada uno de nosotros durante tantos años, y abrirlo para recibir, como si estuvieran todos vivos, a esos creadores, a esos suscitadores, a esos poetas, relatores, dramaturgos, o de los Sánsicos. Para el maestro Luis Corral, este libro representa lo que es el grupo Sánsico y el reencuentro con amigos y compañeros de toda la vida. Yo soy uno de los últimos que vamos quedando de los Sánsicos, ¿no? Soy Luis Corral, tengo un grupo de poemas inéditos que no se han publicado antes en el libro editado conjuntamente con el Raúl y que estuvo a cargo de él, la selección naturalmente de los poemas. Pues bien, aquí alegre de poder volver a los 50 años a comunicarnos un poco con el público. En representación del Ministerio de Cultura y Patrimonio estuvo el subsecretario de Artes y Emprendimientos, escritor Gabriel Cisneros. Él resalta de dónde nacen como colectivo los Sánsicos. Surgen como una respuesta desde la literatura social para cuestionar esas pompas acartonadas de la palabra. Creo que cada uno de ellos, el Alfonsito Murriagui, el Rafael Larrea, el propio Raúl Arias, Euler Granda, representan una visión y una posición para cuestionar. Es una literatura que cuestiona profundamente la realidad de su tiempo, son una respuesta a la Revolución Cubana, y en ese contexto hacen maravillas. El maestro Antonio Ordóñez es parte de la historia del grupo de los Sánsicos y en esa noche especial acompañó estos poemas con una representación dancística de parte de sus alumnos. Estaba en el colegio todavía, pero sí fue una etapa extraordinaria, y yo intento vincular permanentemente lo que fueron los Sánsicos en su pleno apogeo y el advenimiento del teatro ensayo y del teatro popular y de la escuela de teatro, de la Casa de la Cultura. Soy parte de la antología de los Sánsicos. También hemos preparado un recital que son con varios de los poemas de los Sánsicos y que son coreografiados por Marisa Cretenier, que es la coreógrafa del Teatro Ensayo. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana recibió la presentación del libro del maestro Raúl Arias, Sánsicos, Poesía, 1962-2018. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Siete de la mañana y 39 minutos, ya nuestros compañeros en la cabina nos señalan que tenemos nuestro contacto ciudadano y tenemos en la línea Catalina Avilés de la Fundación Jonathan, se contacta con nosotros para hablar sobre la campaña que están llevando adelante para recaudar fondos con la Colada Morada. Muy buenos días, Catalina, bienvenida. Muy buenos días, un saludo cordial para todos los radioescuchas de la Radio Casa de la Cultura, y gracias por la invitación para promocionar la Colada Morada Solitaria que está organizando Fundación Jonathan. Bueno, ustedes, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que están presentando para el público durante esta temporada que ya se avecina al Día de los Muertos? Bueno, mira, Fundación Jonathan viene realizando ya por una década la elaboración de la colada morada, la tradicional colada morada con su agüita de pan de llena de manjar, pues por Día de Difuntos. Estamos, a partir del día de ayer, estamos elaborando como para unas 200 personas diariamente para poder atender a todas las personas que deseen colaborar con la Fundación adquiriéndola. Estamos vendiendo en la Fundación Jonathan y también estamos haciendo servicio a domicilio. El costo es $2.50, harina de medio litro con su agua de llena de pan. La guagua es grande, el tamaño es más de una cuarta de largo, entonces es una masa especial, el relleno también es delicioso y más aún tiene el sabor a solidaridad, es hecha con mucho amor para la gente que apoya a la Fundación Jonathan, a nuestros niños con discapacidades y a los adultos mayores en estado de vulnerabilidad, que Fundación Jonathan apoya diariamente brindando servicio de alimentación, medicina, tratamientos médicos, pues terapias de forma gratuita. La finalidad de este trabajo es recaudar fondos y seguir manteniendo ese tipo de apoyo, asistencia a este sector vulnerable, ¿verdad? Así es. Mira, día a día tenemos casos muy especiales que llegan a la Fundación Jonathan, niños que necesitan sus tratamientos de quimioterapia, radioterapia, necesitan sus tratamientos de lo que es la parálisis cerebral, necesitan los tratamientos de adultos mayores, muchos que tienen osteoporosis, tienen insuficiencia renal. Entonces es una necesidad imperante todo el tiempo, se necesita pañales también, y de esta forma, con la autogestión, el apoyo de la comunidad, salimos adelante apoyando a todas las personas de escasos recursos que están bajo el amparo de la Fundación Jonathan. Catalina, un poco los contactos, los pedidos, ¿cómo hace el público para, primero para llegar, visitarles a ustedes, comprarles desde su propia casa en la Fundación Jonathan, y luego los pedidos a domicilio para apoyar esta cultura de solidaridad? Bueno, mira, los teléfonos de la Fundación Jonathan al cual pueden comunicarse es al 2 545 581 o al 09 99 71 30 78. Pues estamos ubicados en el sector del Dorado, frente al ECU 911, junto a la entrada al Parque Chimbía, por donde están los parqueaderos del Parque Chimbía. Nosotros estamos al entradito. Ya, perfecto. ¿Y el público puede ir en cualquier momento y hacer su pedido, o existe algún tiempo prudente para poder adelantarse? Bueno, un día antes es excelente hacer el pedido para nosotros, solicitar, nos elaboren las huevitas de pan, porque todo es hecho el propio día que se va... Productos frescos. Se va a hacer la venta, sí. Y como es un producto fresco, entonces no podemos guardar, ¿no? Día a día preparamos la colada morada y con un día de anticipación mandamos a elaborar las huevitas de pan. Bueno, entonces ahí tenemos hecha la invitación. Les repetimos los números de teléfono, el 25-45-581, también el número celular 099-971-3078 de la Fundación Jonathan. Así que abrir nuestros corazones a ayudar a esta cultura de la solidaridad por la Fundación Jonathan. Queremos agradecerte, Catalina Áviles, por habernos acompañado. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a ustedes por apoyar esta iniciativa de Fundación Jonathan, las personas solidarias, pues que apoyen a la Fundación Jonathan, un Dios les bendiga, un Dios les pague, y siempre están las puertas abiertas de Fundación Jonathan para recibir todo tipo de donaciones, ropita en buen estado, juguetes, pañales, alimentos perecibles, no perecibles, pues y más que nada el apoyo a estas personas vulnerables de nuestra sociedad, como son los niños con discapacidades y adulto mayor, es nuestra prioridad. Y pues un día de pague a ti también, y muchos éxitos a la prestigiosa radio Casa de la Cultura. Muchas gracias, Catalina, éxitos. Gracias, hasta pronto. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana rinde homenaje a Estuardo Maldonado, el multifacético artista plástico que llevó el nombre de Ecuador en alto en sus innumerables muestras en el mundo. Escondida entre vetustas casas coloniales y republicanas del centro histórico de Quito, se encuentra la morada de Estuardo Maldonado, el maestro ecuatoriano del dimensionalismo. Su casa, antigua como él, guarda celosa en sus pisos un vasto tesoro artístico y arqueológico, fruto de más de 7 décadas entregadas al arte y la investigación. Y es que la historia transpira en cada centímetro de la edificación a través de pinturas, bocetos y esculturas esparcidas con la precisión y el orden conferido por el universo Estuardo Maldonado. De diversos tiempos, estilos, técnicas y contenidos, su arte es muy variado. Sin embargo, es la S, el gen semiótico precolombino del Ecuador, el hilo conductor de todo. La S era, en la cultura precolombina, era un signo que quería decir vida y muerte, porque está compuesto de dos líneas fundamentales, la línea vertical y la horizontal. Entonces, la vida, la vertical significa y son los árboles, las cosas que se van para arriba, la línea es para arriba, y la horizontal, la muerte. Se da cuenta uno cuando muere, él va dentro de la tierra. Entonces esa cosa ha ayudado en mí hasta ahora. El semiótico Humberto Montero, autor del libro de ensayo El signo de Estuardo, habla sobre la marca del autor. Tú puedes ver que a través de todo el libro estamos citando muchas vanguardias por las que el maestro pasó. Hablemos de primeras o de segundas vanguardias. Sin embargo, en cada una de ellas, él involucró el sentido precolombinista, el sentido precolombino de su obra. En ese aspecto podemos notar muchas conclusiones una vez que ha terminado la producción en ciertas vanguardias, digamos en el trabajo del cubismo, del futurismo, del surrealismo, de primeras vanguardias, de segundas vanguardias como el minimalismo, el arte óptico, el arte cinético y obviamente el dimensionalismo que lo caracteriza ya en las etapas finales, siempre está presente un vector nacional. La cosmovisión precolombina partiendo desde Valdivia a todo tipo de culturas de la etnografía. Y así es como encontramos a Estuardo Maldonado, que sin dejar de lado su marca, se mueve en el neoplasticismo, futurismo, cubismo, abstraccionismo geométrico, neonadaísmo y el dimensionalismo. Y al igual que un dibujo en el lienzo se inicia con un punto, la S en la vida de Estuardo Maldonado tuvo su origen en un punto remoto de la costa ecuatoriana. Él recuerda ese encuentro. ¿Y cuánto cuesta? Le compraba. Y me llenó de alegría y todo, y hice un costal para poder, y ahí el costal estaba lleno y no tenía qué hacer porque la plata se me terminó sin darme cuenta que tenía que regresar, que tenía que viajar. Las figuras que hacían que me enseñaban y que decían dónde les encontró y todo. A partir de ahí, mucho cambia en la producción de Maldonado. Seguramente, como él ha señalado, la intuición ha sido la base en cada proceso creativo. Y es así como llega a concretar su inquietud por las dimensiones a través de sus esculturas como el hipercubo y la hiperesfera. Este 1 de octubre Maldonado ha cumplido 90 años. En su transitar por la vida ha ido confirmando su intuición en cada obra que ha mostrado en cerca de 200 exposiciones en todo el mundo. Ha dejado una estela artística pública en ciudades como Roma, Río de Janeiro, París, Bolonia, Caracas, Guayaquil y Quito. Ha obtenido el 1er premio internacional de la Asociación Artística en Roma en 1961, el 1er premio nacional de los estudiantes de arte en Italia en 1962, el 1er premio en la Bienal de Arte Sacro en Italia en el 66. Ecuador, aunque sintió su ausencia, no ha dejado de reconocer el valor artístico de Estuardo Maldonado y fue así como en el 2009 fue reconocido con el premio Eugenio Espejo en Artes, el mayor reconocimiento del Estado ecuatoriano. La intuición del artista, aquella que le llevó a salir de su natal Pintac a Guayaquil y de ahí a Europa, en los últimos años se ha ido convirtiendo en incertidumbre. Incertidumbre por saber qué será de su obra una vez que él ya no esté más. Ya a esta hora establecemos contacto con al 2220-966. Muy buenos días, gracias por comunicarse con nosotros. Buenos días, señorita licenciada, y al público que escucha la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De parte del Círculo de la Prensa del Ecuador... Mi estimado amigo, le pedimos por favor que baje un poquito el volumen a su radio, porque si no tenemos un eco acá, por favor, para que usted pueda comunicarse en este instante. Sí, mil disculpas. De parte del Círculo de la Prensa del Ecuador, tengo a bien compartir con la ciudadanía la organización de 7 certámenes literarios que se llevarán a efecto en nuestra sede, ubicada en la calle Mejía, OE2, 28 y Flores, y también en una de las salas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, durante los días sábados a partir de las 3 de la tarde. Y los concursos son los siguientes, en 3 modalidades o 3 categorías: categoría juvenil, categoría adultos y categoría adultos mayores. El concurso público anual de poesía escrita, concurso público anual de oratoria libre, concurso público anual de declamación poética, concurso público anual de poesía leída, concurso público anual del libro leído, concurso público anual del ensayo académico y concurso público anual de teatro. Pongo a consideración mi teléfono y el correo electrónico para los interesados en participar. Devolviendo sus correos electrónicos, compartiré las respectivas bases del concurso, que son amplias, libres, no tienen rigurosidad, para precisamente facilitar la participación de nuestros 3 públicos: el juvenil, el adulto y el adulto mayor. Mi teléfono es el 097 931-7743 y el correo electrónico rodrigo.ortiz1@hotmail. Mil gracias, señorita licenciada. Buenos días. Gracias a usted por comunicarse con nosotros al noticiario de Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Este 31 de octubre llega hasta el Museo de Arte Colonial la exposición denominada Una mirada en el tiempo, del artista Milton Alajo Latacungueño, licenciado en Artes Plásticas por la Universidad Central del Ecuador y por el Instituto de Artes Plásticas Daniel Reyes de San Antonio de Ibarra. Su trabajo en contexto general detalla obras polisémicas que transmiten variedades de mensajes y significados con valor simbólico. La obra Una mirada en el tiempo, 2 décadas de nuevos aportes, conceptos y enfoques, la desarrolla el maestro Milton Alajo Gil Camaigua, nacido en el año 1969, conocido en el mundo artístico como Alajil, pintor que ha atesorado cada momento de su vida en la combinación y experimentación de técnicas y colores, lo que le ha dado versatilidad y robustez a su obra. Al mismo tiempo, se ha dedicado a la investigación ancestral, particularmente de la cultura andina y sus diversas manifestaciones.

El artista Daniel Esteban Calvo Piña presentó en la Casa de la Cultura su obra denominada La Otredad, el rostro del invisible. Daniel es arquitecto de profesión, pinta desde su niñez. Su exposición parte de una inclinación por la técnica de la acuarela con la que se identifica por su versatilidad. Ha participado en diferentes bienales, una de ellas la Panamericana de Arquitectura de Quito, Bienal de Venecia, en la exhibición de modelos a escala del proyecto Hospital UTE, en la Organización Nacional de Estudiantes de Arquitectura del Ecuador, ONEA, en la Conferencia de Arquitectura Paramétrica y en el levantamiento arquitectónico de la Iglesia de la Compañía de Jesús de Quito. Su exposición nos retrata 21 acuarelas basadas en el trabajo de Christopher Tided, especialista en comunicaciones de UNICEF, quien relata historias sobre los otros. Hoy en día, la igualdad en la calidad de vida es un tema común dentro de los planes de desarrollo urbano establecidos como objetivo prioritario de las naciones. A la luz de este fin, se han elaborado proyectos arquitectónicos utópicos sobre la inclusión social. De esta manera destaca, aparte de su obra, el artista Daniel Calvo Piña. Con un gran marco de público arrancó este evento. Desde la sala Víctor Mideros conversamos con el expositor de la obra. Daniel Calvo Piña nos amplía los conceptos que tiene como base su presentación. Esta muestra se llama La Otredad. Es una muestra que voy trabajando alrededor de un año. Es una muestra que se basa en problemas, en personas con problemas urbanísticos, o sea, personas que no tienen acceso a todos los servicios que normalmente deberían tener, y se trata todas estas condiciones sociales para generar un poco de conciencia social ante el mundo. Entonces, muchas veces los planes de desarrollo urbano consideran un estándar de vida alto, pero no consideran a todas las personas que se quedan fuera de estas zonas. Un niño sentado en un páramo totalmente desolado es el cuadro central y principal de esta obra. El maestro Calvo Piña nos cuenta el porqué. Este es el cuadro representativo de la obra. Este es el cuadro, justamente se llama La Otredad, que es el nombre de la muestra. Básicamente es un niño que está sentado en un páramo totalmente desolado y totalmente abandonado, que es como un trono de la nada. En representación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su presidente Camilo Restrepo, brindó su discurso Carlos Páez, director de Fomento Artístico. Él destacó de sobremanera el trabajo como artista y como profesional de Daniel Calvo Piña. Es una alegría poder dar las palabras en nombre de la Casa de la Cultura, no solo por ver una vez más atravesadas las paredes de la Sala Víctor Mideros por estos trazos en colores insurgentes, sino porque salen de la mano de un compañero y colaborador que tengo todos los días conmigo, que es Daniel, y juntos formamos la Dirección de Fomento Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es este hombre el que ha transformado los químicos en cascados y las pequeñas escobillas en los espectros llenos de matices que ven y que nos acompañan esta noche. Carlos Páez destacó en una frase su perspectiva sobre este trabajo. Para Daniel, reflejar este trabajo reniega de los demonios tristes que atormentan a nuestra sociedad. Viendo su trabajo, me aventuro a decir que refleja en parte el espíritu constante con el que Daniel reniega de los demonios tristes que atormentan nuestra sociedad, y que todos los días, con sus angustias por mejorar, en este caso los espacios culturales y las gestiones de las instituciones públicas, me lo refleja cuando dialogamos en los despachos de la institución. Les dejamos con la cordial invitación. Visite los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y maravíllese con la exposición del artista Daniel Esteban Calvo Piña, La Otredad, el rostro del invisible. Sean todos bienvenidos a la apertura de la muestra La Otredad. Va a estar abierta hasta el 16 de octubre. Espero que todos vengan a visitar esta muestra y es para mí un placer presentarles ante ustedes. Va a estar abierta de 8:30 a 5 de la tarde hasta el martes 16 de octubre. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.